Se complace en presentar a ustedes la lucha libre entre Santo, el Enmascarado de Plata y el Dragón, desde un ring especialmente instalado en nuestro estudio. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, presenta La Cavernaria, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los acompaña y los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Y junto a mí, pues hoy tenemos casa llena, pero vientos, pasito a pasito, junto a mí, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? Mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, como ya bien me presentó, mi nombre es Omar Dávila. Y como también ya bien dijo mi buen y estimado Paco, estamos de estelas grandes. Hoy es casa llena y realmente se siente un ambiente muy locochón. Sí, venimos bien acelerados, estamos emocionados. Estamos emocionados, créanme que sí, realmente estamos emocionados. No por Yogi. No, también aquí nos acompaña Yogi. Ya, bueno, si lo recuerdan, estuvo con nosotros en el programa de especial de máscaras. Y bueno, que también estuvimos ahí echando el coto bien chido. Sí, pues el relajo no es por el Yogi, como lo decía Omar, tenemos invitadazo de lujo. Sí, pero aplausos, señores. Tenemos una leyenda de la lucha libre poblana. Tenemos claro con nosotros al señor Tarahumara. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Hola, buenos días, Paco, Omar, buenos días, Yogi, buenos días. Perdón, aquí, mira. Aquí, producción no nos puso bien el micro. Ah, ya, nos ya. Se anda cayendo ya. Ya. Ay, mana. Se desbaratando, ¿no? Ya lo descompusiste. Bien, ¿eh? Ahí está. No desbarates lo que no sabes hacer, Omar. No te digo. Sí, la verdad, sí. Omar. Ahí está. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a ver en qué podemos servirles, qué podemos hacer, qué podemos contar, qué podemos decir. Excelente. Pero antes de que empecemos con la historia, y nuevamente, sí, bienvenido a Tarahumara, de verdad. Estamos agradecidísimos de que hayas aceptado nuestra invitación. Para los que no saben, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, un servidor por casualidades de la vida. Sí. Conocimos a Tarahumara en su gimnasio, tal cual aquí en la ciudad de Puebla. Ahorita vamos a dar también los datos de este gimnasio que créanme, vale mucho la pena, y el precio también vale mucho la pena. Sí, sí, sí. Para aprender lucha libre y para condicionarnos físicamente. Antes de eso, pues vamos a darle nuestros... Para terminar el rito de iniciación, nada más recordándole que tenemos los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. A través de Twitter, @lacavernaria. Y si gustan mandarnos un correo por si ya no estamos en el aire o algo así, lacavernaria@hotmail.com, lacavernaria@hotmail.com. Bien, Tostoño. Ahí estuvo todo. Bueno, el Twitter lo ponemos de una vez. Que ya lo dije, @lacavernaria. No, el tuyo. @FCRuela, por si gustan mandarme alguna mentada o saludo, lo que sea. Pues ahí está mi Twitter personal. O el de Omar también. O el de un servidor que es O-Dávila71, O-Dávila71. ¿Por qué tantos caracteres? Porque hay un chorro de Omar Dávila. No soy el único. ¿Qué te creías tú? ¿Y tú, buen Yogi, cómo has estado? Perdón, mi hermano. Bien, es que también hermano. Abriendo aquí tenemos la tecnología inalámbrica. Sí. No, bien acá. De nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti, porque la verdad, les contamos rápido la historia. No iba a poder un servidor estar con ustedes. Y ya último momento, pues que siempre sí, para mí fue lo mejor. De hecho, sí, ¿eh? Y pero qué bueno que viniste. Le pedí el súper favorzote de que pues pudiera hacerme relevos australianos. Encantado lo aceptó y yo encantado se lo agradezco, porque la verdad es algo que vale mucho la pena. Gracias, Yogi. Pues bueno, ahora sí, entremos en materia con nuestro invitado. ¿Para qué? Perdón. Ya empezaron a jotear. Empecemos con aquí nuestro invitado. Gracias por acompañarnos otra vez. Pues, de entrada, si nos podría platicar cómo fueron sus inicios en la lucha libre, quién lo impulsó, o más bien qué lo llevó a convertirse en luchador profesional. Bueno, antes que nada, a todos tus radioescuchas, muchas gracias por la invitación, Omar, Paco, Jordi. Pues mira, déjame decirte que a mí no me gustaba la lucha libre. Ajá. No me gustaba, fíjate lo que es, ¿no? A mí no me gustaba, yo tengo un hermano al cual le agradezco todo y en su momento ahorita todo lo que soy y he sido se lo debo a él. Pero era un hermano que como trillaba todos los días, mano. Todos los días. Yo tendría escasos 13 años y medio y todos los días me fregaba que si quería yo ser luchador y que si quería yo ser luchador. Llegó el momento en que le dije sí con tal de que no me estuviera fregando, la neta, ¿sí? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al otro día que me mandan a entrenar, ¿no? No, pues, el día de mi cumpleaños, cumplía yo 14 años. Qué bonito regalo. No, sí, imagínate, qué bonito regalo quedar en cama 8 días, por la gracia de mi hermano y el señor este, Dani Galán, un maestrazo a quien saludo. Y este, fíjate que gracias a estas dos personas, pues ahora soy lo que soy. Este, yo inicio a la edad de 14 años exactamente en la cuna de la lucha libre en Puebla. Esto... El Cine Teatro Arena Hidalgo, ya no existe, déjame decirte que ya no existe. Estaba ubicado en la 36 Poniente y 9 Norte, frente a la Escuela Pacheco y Henning. Ajá. Ahí estaba, ahí incluso era una clapalería, que era la clapalería El Venadito, y dentro de estaban las instalaciones. Ah, mire. ¿Sí? Déjame comentarte también que ahí inicio no como Tarahumara, ahí inicio como Flechita Negra, y eso igual por mi hermano, que como seguía fregando, que porque estaba yo muy niño y que todos me iban a querer pegar. ¿Sí? Pues, ¿para qué lo mete, no? Ahí está. Todo tiene, me metió y no quería dejarme hacer lo que yo quería. ¿Quién lo entiende? Pero yo creo que era por algo, ¿no? O sea, supo llevar, me supo llevar más que nada, y este... Y ahí nuestras pagas eran excelentes, mano. Excelentes, excelentes, que era una torta de queso de puerco o de jamón y mi refresco de 200 mililitros cuando mucho. Y eso sí alcanzaba torta. No, pues ya. Porque déjame decir que en esta arenita que era la cuna de la lucha libre en Puebla, pues no nos pagaban, no nos pagaban, todo se hacía por amor al arte, por el amor a la lucha libre, ¿sí? Y entonces ahí doy mis primeros pininos. Ahí son mis primeros sueldos de una torta y un refresco. Sí, ahí es donde empieza a surgir Tarahumara. Ahí comienza el camino de Tarahumara ahora. ¿Y cuántos años estuvo luchando como Flechita Negra? Pues fíjate que bien poquitos porque siempre he sido muy inquieto, muchísimo muy inquieto. Escasos dos años y medio, ocupo el mote de Flechita Negra, porque déjame decirte que era yo un Hércules como de 60 kilos, cuando mucho. era yo muy delgado, era yo muchísimo delgado. Ya valí, ¿verdad? Sí, ya valiste, carnal. Vete preparando. Digo, tenía yo escasos 14 años, ¿no? Entonces, pues... ¿Cuándo iba yo a subir de peso? Ni me imaginaba. Y también no me imaginaba estar mucho tiempo ni durar en este deporte, ¿no? Porque es un deporte muchísimo muy duro, es un deporte de contacto. Te comentaba en el inicio que cuando a mí me mandan a entrenar, me mandan con el señor Dani Galán. Él tenía su grupo, el cual le decían el Kinder de Dani Galán. Y yo incursiono ahí, pero pues el primer día en lugar de decirme... mi niño o algo, no, me dieron una felpa, que vaya, yo creo que ni a Cristo, ahorita que viene el Via Crucis le va a tocar como a mí me tocó, mano. Me dieron de a 5 azotones y eran como 20 elementos, sin saber yo por dónde iba yo a caer, ni cómo caer, el caso es que yo caía como un mendigo perro atropellado, entonces me voy en cama 8 días, me voy en cama 8 días, sin moverme, con temperaturas de hasta 40 grados, y no se siente uno de la fregada, ¿no? Pero, pues, te repito, ¿no? Gracias a estas personas, y aquí Tarahumara, te decía, tardó escasos 2 años, 2 años y medio como Flechita Negra, y doy mi brinco ya, como rudo, como rudo, y mi inspiración en ese momento era el espectro, Junior, era Fishman y un poblano, un compañero poblano que yo me acuerdo de él, La Fiera. Arturo Casco. Arturo Casco, la fiera, que pues donde se encuentra, yo creo que ahorita está luchando allá arriba con San Pedro. Todavía. Se echa sus ramos. Sí, y y fueron mi inspiración para poder hacer o simular lo que ellos hacían. Uh-huh. Sin jamás, jamás soñar o imaginarme que algún día me toparía de frente al espectro. Y se me caerían y se me hicieron de yo-yo los calzones. En serio, ¿eh? Sí. En serio. Ahora, como Flechita Negra, perdón que me haga un poquito atrás, ¿cuál fue tu lucha más representativa en esa etapa que era el inicio? ¿Cuál fue la lucha que pudo haber despertado, vuelvo a repetir, en esa etapa, ese ya no amor, sino esa pasión tal vez ya por ese deporte? Fíjate que no tenía pasión, de verdad, no tenía yo amor. No. Flechita Negra era Flechita Negra, nada más existía porque pues ahí lo habían puesto. Okay. Y para dar ese paso, ese gran brinco a lo que ya fue Tarahumara. Lo que es Tarahumara, fíjate que ahí sí despierta mi interés, más que nada mi interés, despierta mi pasión. Primero, mira, despierta mi interés porque leo unos trípticos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y me interesa mucho ver cómo viven los tarahumaras, me interesa todo eso. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? Y yo siempre deseaba tener un nombre mexicano, 100% mexicano, que no me lo pudiese yo quitar, o que la empresa para la cual algún día trabajé también no me lo quitara. Y pues mira, fue bien aceptado. Pero déjame decirte que yo no era tarahumara, yo era brujo tarahumara. Uh-huh. Yo era brujo tarahumara en mis inicios. Entonces, ahí es donde nace mi interés, ahí despierta más en mí la inquietud de querer ser luchador ya, querer ser de verdad luchador, querer pues es hacer algo, ¿no? Hacer algo conmigo, y me gustaba muchísimo la lucha, ¿sí? Al grado de que yo entrenaba 6 horas diarias, de lunes a viernes. Qué friega, si se podía me iba yo también sábado. ¿En qué momento comías? Digo, supongo que en algún momento tenías que entrarle a la papa. Pues mira, no manches. Yo agarraba esto de 5 a 11 de la noche. Entrenaba primero con Dani Galán de 5 a 7, luego con los hermanos Robinson, que fueron unos luchadorzazos, también fueron mis maestros, de 7 a 9, y mi maestro particular, porque tuve clases particulares, que era mi hermano, el asturiano, sí, claro, al cual le mando un saludo. Y pues ya, llegaban las 11, 11 y media, llegamos a tu casa. Gracias. Era cenar, bañarse y acostarse para temprano irnos a la escuela. Estaba yo apenas en la secundaria. ¿Y tus papás no se opusieron en algún momento a que estuvieras entrenando? O sobre todo que le dedicaras tanto tiempo a los entrenamientos. Fíjate que yo tuve unos padres maravillosos. Yo creo que los mejores padres del mundo que me pudieron haber tocado. Uh-huh. Sí, a mí me apoyaron muchísimo. Así como me hicieron querer respetar la lucha y respetar a mi hermano. Sí, porque en ese momento tú sabes que como hermanos mayores siempre hacemos lo que ellos dicen, ¿no? Lo que los padres nos inculcan. Y pues como yo era de los chamacos menores, pues yo tenía que respetar y hacer lo que ellos me decían. Uh-huh. Oye, ¿y como estudiante sí la armabas o...? Pues fíjate que fui pésimo. No, fíjate que tuve, pues como todo, ¿no? Mi etapa en la secundaria, me dediqué muchísimo a estudiar porque era una de las condiciones de, claro, que si no estudiaba, no luchaba. Algo que hoy en día aplicas, curiosamente, ¿no? No, hoy en día siempre nos los han hecho los papás, ¿no? Pero bueno, pues era de que tenía yo que estudiar, tenía que mantener un promedio de 8-9, si no salía yo de la lucha. Entonces, pues sí me costaba mucho trabajo. Pero ahora sí, ¿qué otra lucha que tenías que enfrentar? Pues sin embargo, también de que escuela. La tenías que sacar, así que la tenías que sacar, si no. Mira, si no era por favor, era por favor. O sea, que tenía que mantener el promedio, lo tenía que mantener, ¿no? Pero pues no se me dificultaba, se me daba un poquito el estudio, ¿no? O sea, le tenía que poner ganas también porque, te repito, primero era por mis padres, era por mí mismo. De hecho, yo creo que si no hubiese sido luchador, hubiese sido cardiólogo. Sí. Pero yo creo que no se me iba a dar, pobrecito, de los que estuvieran en mis manos. Cardiólogo, ¿no? Bien. Bueno, pues de esto y más, seguimos, nos damos un pequeño corte, mi buen Tarahumara. Perfecto, claro que sí. Regresamos, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Yeah. oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y seguimos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estamos aquí con el gran Tarahumara. Y pues seguimos platicando aquí con él. Y pues ahorita en el corte revisábamos y platicábamos con él, pues una de las rivalidades más importantes que tuvo, que fue con el Califa. ¿Nos podría platicar un poco de cómo fue en su momento esta rivalidad? ¿Cómo inicia esta rivalidad? Califa también es un luchador poblano, 100%. Sí, sí, sí. Con un carisma increíble. Sí, ¿no? También lo hemos conocido. En el corte tuvimos la oportunidad, la grandiosa oportunidad de conocerlo. Y es un cuate bueno, que explaya y en lugar en el que llega yo creo que lo llena de una muy buena vibra. ¿Cómo inicia esta rivalidad, mi buen Tarahumara? Bueno, mira, antes que nada déjame decirte que igual para el que yo pudiera incursionar en ese momento en la empresa mexicana de lucha libre, ahora el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues también vuelve a surgir la figura, la sombra de mi hermano. Igual, o sea, es lo que te decía, ¿no? Que en su momento fue el que me llevó de la mano hasta poderme colocar dentro de la empresa. Mm-hmm. Ahí tengo la fortuna de luchar por primera vez un primero de mayo. Del año no te lo puedo decir porque la verdad ni me acuerdo. Soy malo para eso. Pero me toca luchar al lado del señor Manuel Lucero. Mejor conocido como el Apache Luna, ya también en paz descanse, ¿sí? Y pues era el calador de la Arena Puebla en ese tiempo, imagínate, por las que ya veía yo pasar y todavía volver a pasar otro. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y me presento el día de la función, me presento con 2 horas de anticipación, porque vaya, los nervios eran más, yo creo que hice un hoyo ahí dentro del vestidor, dando vuelta, y curiosamente cuando me toca luchar, porque yo debuto en una primera lucha, en un mano a mano, donde se hacían los verdaderos luchadores, pues la arena estaba hasta el sagrado gorro de lleno, llenísima, al grado de que cuando yo iba a salir me dio miedo y me volví a regresar al vestidor, de verdad, es una de las anécdotas que tengo bien grabadas, que me volví a regresar de miedo, o sea, ese miedo escénico, ese pavor de regarla, de no ser yo, pues me hizo que me regresara. Vuelve a regresar el promotor, el señor Manuel Robles, y me decía, ¿qué era la primera? Ah, ya voy, señor. Espéreme tantito, nada más. Es que dejé algo allá atrás. Y voy por él. Dejé el alma, ¿no? Y salgo, fíjate que la magia de esto es que al abrir la puerta y recibirme la gente, si era nuevo, era una de las caras nuevas, pues comienzan a apoyarme y comienzan a gritarme, échale ganas, tú puedes, vas a salir adelante, sabemos que eres nuevo y todo, ¿no? Yo ya traía una trayectoria fuera de, ¿sí? Ya había ido a Veracruz, ya había ido a Orizaba, ya había ido a Cuernavaca, pero pues nada como la empresa. Claro. ¿Sí? O sea, luchar para una empresa con un reconocimiento a nivel mundial, con luchadores de una categoría genial, grandiosa, entonces, pues imagínate a dónde estaba, ¿no? No sabía yo ni qué estaba yo haciendo. Entonces, salgo a luchar, déjame decirte que no gano, me da una tunda a mi padrino, el Apache Luna, que bueno, igual, man, azares del destino y para desgracia mía, me lo llevo en un toque de espaldas que se llama Rana. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que le reviento la truza. Le reviento la truza, el cordón de la truza, y se le baja. Y pues la gente se comienza a reír y pues me gana la risa, te sincero, me gana la risa. Y me sonraja un patadón que cuando yo quise agarrarme, estaba yo abajo, ahí en la duela. Y me dio una patada, fíjate que me dio una patada, me la dio en pleno hocico, para no decir en boca, en pleno hocico porque me lo reventó. Y las palabras de esta, pues de mi padrino, del señor Apache Luna, fue: de mí no te vas a reír, niño. Aquí vienes a luchar. me dolió en su momento, me puse más nervioso de lo que estaba. Claro. No me acuerdo ni cómo me rindió, el caso es que yo nada más le gritaba que bueno, bueno. Entrando al vestidor, me llamó la atención. Me dijo, no, mijo, aquí vienes a luchar, no a reírte. ¿Sí? Y me auguró buena estancia en la empresa, me auguró muchísima suerte, me dijo, tienes patas para gallo, échale muchas ganas, pero no te vuelvas a reír de tu contrario, respétalo como tal. ¿Sí? Entonces, pues me sirvió de muchísimo, fíjate que me sirvió de muchísimo, porque te repito, yo incursiono a los 19 años también siendo pues, un chavalón, claro, un pollo dentro de esto, porque dentro de la empresa eran hombres corpulentos de 30 años. Sí, sí, ya. Con más un arriba peso de 80 de 90 kilos. Kilos, ¿no? Claro, sí. Y yo tendría escasos 70. O sea, que imagínate. Sí, no, 20 ¿no? kilos son una monstruosidad. Pues no, nada que ver. Claro. Entonces se me da la oportunidad de trabajar, de seguir trabajando. Antes que nada, al señor Manuel Robles le gusta mi forma de trabajar. Yo era rudo, ¿no? Y ahí me meten como técnico. Me costó un poco de trabajo adaptarme, pero me ayudó bastante después, más adelante. O sea, yo mismo pedí mi cambio porque pues yo no me sentía. ¿Cuál era la diferencia, digo, entre el rudo y el técnico en tu forma de qué? Mira, lo que pasa es que yo me había acostumbrado en los 3 años que había estado ya como rudo a que le pegaba, que hacía lo que yo mejor quería. Y pues te das cuenta que no, que apenas estaba yo empezando a aprender. La palabra rudo y la palabra técnico nada más es la palabra, pero nosotros debemos de estar preparados al 100% y luchar como rudo, como técnico. O sea, que tienes que estar preparado para luchar en su momento. Si te dicen, sabes que hoy te vas de rudo, o muchas veces hay luchas de rudos contra rudos, y que la gente, alguien apapacha. Entonces me di cuenta de que pues me faltaba, todavía estaba yo verde. Y pido mi cambio para ser nuevamente rudo, y se me da. Ahí comienzo a incursionar ya en terceras luchas, en las luchas especiales. Comienzo a luchar con compañeros de México, los terroristas, Olympus, Olímpico, Olimpo, y varios compañeros que... Ahora sí que te empiezas a codear ya con otro estatus de dentro de, ¿no? Sí, ya no con compañeros locales, comienzas a luchar con compañeros de México. Entonces, llega el momento en que me tengo que enfrentar al ídolo, porque déjame decirte que de ese tiempo para acá no hay ídolos, desgraciadamente la empresa y la empresa poblana en su totalmente ellos pues ya no han creado ídolos, no hay. Déjame decirte que acá en Puebla ya no hay nada. Sí, sí. Y el Califa era un ídolo a nivel estado. Era, vaya, la gente lo apapachaba, lo acogía en los brazos y no te dejaba que le pegaras, ¿eh? La gente participaba de... O sea, querían tanto al Califa, que era el ídolo poblano, el ídolo técnico, que cuando me toca en su momento luchar contra él, pues sí, déjame decirte que con cierto respeto, pues lo veía, ¿no? Que era el ídolo, era la estrella que en su momento llenaba arenas ya, aquí. Entonces, comienzo a ponerme al tú por tú, yo ya comienzo a tener un poco más de experiencia, comienzo a ganar máscaras que tengo en mi haber dentro de la empresa, como 10, 12 máscaras ganadas y como 5 cabelleras. Y se me da la oportunidad de luchar contra el Califa. Y de ahí nace esa rivalidad. Y también déjame decirte que nace una amistad muy profunda. Una amistad muy profunda, muy grande, que hasta la fecha la mantenemos. Fuimos rivales deportivamente, pero rivales a muerte. Pero terminando una vez nuestro compromiso, una vez la lucha, volvimos a ser los grandes amigos que éramos y que seguimos siendo. Del Califa y Tarahumara. Tuvimos la oportunidad, ¿verdad, Paquito? Sí, el gran oportunidad martes de verlos en el gimnasio del señor Tarahumara. Y sin, así como que de sorpresa cayó el califa. Sí, lo conocimos. Sí, fue una sorpresa. Para nosotros fue una sorpresa incluso conocerlo. Me parece que para ti, ¿no? Ya tenía un trato de que no lo había visto. Sí, que no lo había visto. Fíjate que cuando. Pues, dicen que no hay que nombrar al diablo porque se aparece. Y mira. Se me apareció el diablo. Oye. Llegó en el momento. Justo oportuno. Y oportuno, de hecho, sí. ¿Qué te parece si ahorita vemos al califa y a ti, Traumara, en una foto? Pero esto regresando, vemos un pequeño corte del tiempo, claro, se nos está yendo como agua. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue, contesta. Es urgente, contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Y seguimos aquí en la cavernaria con nuestro invitadazo, el Traumara. Estamos hablando ya de sí, acá de andamos algunos. En todo, seguimos. Yo, no seas malo. Podríamos seguimos aquí en la baba. A la cámara. Si quieres subir el brillo para que se vea. Bueno, no se no ve. Veo, carnal, tengo la lab de frente, mijo. Ay, el Yoji, juzga. El Yoji. Bueno, ahorita estamos, ¿cómo se llama? Mostrando una foto, una imagen espera. Claro, donde aparece de bueno, tal vez Yoji lo señale, esa califa que tiene máscara dorada, en medio está lo que es Tarahumara con la máscara verde y a un lado tenemos a un luchador desconocido porque la verdad no lo conocemos. No recuerdo el nombre, tú lo recuerdas, mi buen Tarahumara. No, la verdad no. Yo la neta sí no lo déjame decirte que cuando se entere me va a golpear porque es mi sobrino, es la asturiana. Genial. Sí, es mi sobrino, el asturiano. Mira, fue una entrega de reconocimientos de cumplía un año el programa también que empezó igual que ustedes, por medio de internet, el mano a mano, dirigido por Arturo Wenceslao. Ah, ok. Ahora vamos, bueno, que queda en familia. Vamos con, sí, de hecho, vamos con otra imagen. Perdón, mi buen Yoji, discúlpame, es que estamos hasta acá. Nuestro edecán, el Yoji. A falta de presupuesto, pues es lo mejor que tenemos. Y créanme que vale la pena, ¿eh? Pues sí, Yoji. Digo que ese es así como empieza la rivalidad con él. En esta, perdón, Tarahumara, en esta foto que ahorita está mostrando, ahora sí que eres tú, en tus inicios, sí, en la Arena Puebla, sí, con una indumentaria blanca. Tendría yo unos 2 años dentro de la Arena Puebla. Estoy delgado. ¿Cómo te sientes al ver estas fotos? Pues ridículo. No, fíjate que recordar es vivir, ¿no? Mira, dentro de la empresa, déjame decirte que fueron los mejores años que yo pude haber vivido como luchador profesional. No me arrepiento de haber dejado mis estudios, no me arrepiento de nada. Yo creo que a estas alturas sería malo arrepentirse, ¿no? Y arrepentirse claro, no tiene ningún caso, ¿no? Fíjate que yo disfruté, sigo disfrutando la lucha muy, muy de cerca, pero mis mejores momentos que he vivido dentro de la lucha, ha sido al lado de mis compañeros de la arena, al lado de grandes amigos como es Bobby Yard, Toro Vir, que formamos un trío, era el trío de los compadres del diablo. Los compadres del diablo llegamos a formar un trío, así como en su momento estaban muy de moda los mosqueteros, estaban los mosqueteros que eran los brazos, sí, los villanos, estaban los villanos, estaban los mensajeros de la muerte, estaban los intocables, entonces surgen, estaban los destructores, estaban los infernales, entonces ¿por qué no en Puebla iba a haber un trío, ¿no? Uh-huh. Y nos damos a la tarea de formarlo y de luchar, porque los tres pues, en su momento éramos chavos, teníamos muchísima hambre de esto, muchísimas ganas, y formamos el trío de los compadres del diablo. posteriormente se separa el Toro Bill, porque así lo requiere la empresa, y pasa a formar mancuerna con el ídolo de Puebla, con el Califa. Con el Califa. Fíjate que a él le pasó lo que al Santo, como lo vemos, los juntan para una pareja atómica. Ajá. Para poderse enfrentar a Bobby Jack. Pero, wow. Nosotros fuimos catalogados más o menos una década completa, si no es que más, como la mejor pareja ruda a nivel estado. ¿De verdad? ¿Una década? Sí, ser la mejor pareja ruda a nivel estado. Sí, nos dimos, o tuvimos la oportunidad, porque nos las dio la empresa, de luchar al lado de japoneses, de los boricuas, de lo mejor de la empresa de la lucha libre en su momento. ¿Cómo eran esas luchas con estos cuates? Digo, aparte que no les entendías ni un carajo. Pues no les sí, entendía ni madre. Pero lo que yo te decía cuando nos conocimos, el idioma era la lucha libre. Uh-huh. Ese es el idioma en que hablamos todos arriba del ring. No podremos comunicarnos de otra forma, pero sí luchando. ¿Sí? Y yo me sentí y me siento orgulloso de mí porque pude representar a mi estado. Tal cual, con gallardía. Lo mejor que lo hice. Fui de los primeros luchadores que incursionó en la Arena México. ¿Sí? Que me mandaban al lado de Bobby Jack. ¿Sí? Fuimos a probar suerte por una u otra cosa, no pudimos quedarnos. ¿Sí? Pero yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Contento. Y te repito, todo primero gracias a Dios por haberme brindado esta oportunidad, a mis padres por apoyarme y a mi hermano. Por mi haberte hermano, estado fregando ahí atrás. Sí, fue un cuchillo de palo, no me acordaba, pero cómo me chingaba todo. Pero pues gracias a él, al señor Dani Galán y todos los que en su momento participaron de su enseñanza hacia mí, de sus conocimientos que me dieron, porque déjame decirte que yo no... Pues no tenía lo económico como para poder pagar, ¿no? Para poder pagar entrenadores. Pero por mi hermano, que se llevaba en el compañerismo que tenían con mi hermano, pues todos y cada uno de la gente que en su momento me brindó su apoyo, pues aquí está Tarahumara. Déjame decirte que Tarahumara no sería Tarahumara sin el apoyo de ellos, sin el apoyo de mi hermano y de mi familia. Claro. Ahora, Tarahumara, en tu recorrido por los estados, en tu recorrido por el pancracio luchístico, en las pláticas que hemos tenido, era curioso el hecho de decir que dónde están los poblanos, ¿no? O dónde están estos. ¿Cuál era el estado que de pronto era como que el más marcado, o mejor dicho, quiénes eran los luchadores, o de qué estado eran estos luchadores que así decía estos cabrones, son como que muy manchaditos arriba del cuadrilátero? Pues mira, déjame decirte, no es que sean los manchados, es que era el momento de que eran los luchadores de México y Guadalajara. Ajá. Entonces venir a incursionar a Puebla, pues te das de cuenta que le hacían el fuchi, le hacían el feo, uh-huh, sin saber ni darse cuenta que aquí en Puebla hay una calidad excelente de luchadores, ¿eh? Déjame decirte que en Puebla hace aire y del bueno, no es Pachuca con sus aeronas, no, es Puebla, de verdad, Puebla, porque mira, a lo mejor se oye mal, ¿no? Pero yo fui el entrenador oficial, uh-huh, dentro de la empresa. ¿Qué tiempo? Un promedio de 5 o 6 años. Wow. ¿Sí? Al lado de mis compañeros profesionales y de los nuevos, ¿sí? Y que eran unas friegas como a mí me las pegaron en su momento, de acondicionamiento físico. Te comentaba que le dábamos un promedio de 25 vueltas a la parte de arriba, corriendo, hacíamos, subíamos y bajábamos gradas para mantenernos siempre en forma, para que cuando nos ponían con cualquiera, claro, con cualquiera, vaya, no nos ganaban en el acondicionamiento, no nos ganaban en producto de gallina. Sí. O sea que los teníamos bien puestos, y tal fue el caso de que, pues, soy curioso, ¿no? Y sí lo voy a decir. Y si le ponen pipipi, pues me vale madre. Venga, la madre al hijo de Alfonso Dantes. ¿De verdad? De verdad. ¿Sí? Y la gente, en lugar de apoyarlo a él, que era técnico, uh-huh, La sorpresa es que la gente me apoyaba a mí y gritaba mi nombre Tarahumara y le decía, ya te rompió la madre, ¿qué más quieres? De verdad, sí, porque así era la gente de Guadalajara. Y fíjate, te repito, yo pues estaba chavo y todavía me acuerdo de mis palabras de que le dije, te pongo en la madre a ti, a tu hermano y a tu papá, al señor Alfonso Dantes. Pero dije, al señor primero lo canso corriendo y después donde, donde me agarre me va a hacer caca, ¿no? Pero sí, luego tuvimos una rivalidad mucho muy fuerte. Fíjate que tengo otro compañero que también hice pareja con él un tiempo, el Comanche. El Comanche hacía una tribu y un indígena, ¿no? Nada que ver, pero nos unimos. Y con Águila Solitaria y Al Staff, te digo, el hijo de Alfonso Dantes. Al grado de que la lucha no terminaba en el ring, terminaba dentro de los vestidores. ¿De verdad? ¿De verdad? Ahí nos dimos a respetar, les dimos a saber a todos Guadalajara, México, Monterrey, Coahuila y quien sea, que Puebla no estaba de brazos cruzados para que vinieran a pegarles. Que como nos pegaran iban a salir también. Y fui, te repito, el primer luchador que me tuve que romper el hocico dentro de los vestidores para poderme dar a respetar, para poder levantar la mano y decir, Puebla está presente. Aquí no se ve quien le ponga, aquí estamos. Ahora, que lo más interesante, bueno, en estas charlas que también hemos tenido, el hecho de que tus compañeros de México, ¿no? Sí. Vente para acá, te jalaban, te decían, a ver, ven para acá, mi chavo. Vamos a platicar. Fíjate que lo que yo te comento, eso es, se da a raíz de esto. Exacto. Se da a raíz de esto, de que se dan cuenta de que, pues no sabía yo dejarme. Fíjate que a Volador Papá, recién llegado acá, llega en su momento como Remo Banda. Nos toca luchar, nos toca recibirlo Bobby Yang y yo para Tigre Rojo y él. Y le doy el relevo a Bobby Yang y me salgo cuando oigo un cachetadón y me volteo y veo a mi compañero tirado. Yo volé, pues ya te lo di noqueado y mira. No, revivió, de pronto revivió. Revivió y vuelvo a entrar y de ahí nacen, bueno, no nace el nombrecito, ¿no? De los pierrotazos. Pero eran unos madrazos que reventaban el pecho. Sí, sí, que se oía en toda la arena y pues no, o sea, no me iba a dejar, ¿no? Y te digo, terminamos y subiendo las escaleras, porque ya me las había gracias al refere Grant Davis, que también en paz descanse, me decía, siempre que termines una bronca dentro del ring, quítate la máscara, porque de ahí te van a tumbar. Y sí, me quito la máscara subiendo igual. Y le digo al Volador Papá, entonces a Remo Banda, ¿qué onda? ¿Cuál es tu pedo? O sea, sí. No, es que mira, que yo estoy más grandote. No. Al son que me toques, bailo. ¡Qué óvole! Y aviento la máscara, ¿no? Porque pues ya, o sea, ya me gustaba aventarme mis trompos adentro. Sí. Me dice, no, pues tranquilo, es que pues agarra la onda, que esto es así. No, pues así mis polainas, ¿no? O sea, entonces nace la rivalidad con toda la gente que venía de fuera, con los locales, pero al mismo tiempo nace un compañerismo para conmigo, con ellos. Comienzo a convivir más con ellos, comienzo a cambiarme en el vestidor de ellos, porque son unos vestidores grandísimos, los de la empresa, y comienzan a decirme, vete para acá, cabrón, pero mis compañeros, déjalos allá, pinches pipopes. Bueno, pues dije, pues ya no soy pipope, ¿verdad? Tampoco soy chilango. Y pero eres respetado ya por, sí, tus compañeros. Y comienzo a incursionar y a platicar con ellos. Y déjame decirte que a lo mejor se oye muy, muy cotorro, ¿no? Pero me enseñan a respetar y a valorar lo que es la lucha libre. Ellos en su momento comienzan a enseñarme y a querer. A querer la lucha, porque pues hubo un momento en que pues yo llegué con un alcohol dentro y le dije que me sentía mal, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Pues a mí me vale madre, pero vas a luchar. Lo que hagas fuera es tu bronca, pero aquí vas a luchar. y echarle muchas ganas. Y fíjate que me enseñaron a querer, a respetar y amar a la lucha. Creo que es parte fundamental de este deporte, ¿no? Bueno, no nada más de este, sino de todos. De, ¿no?, todos. Uh-huh. Tenerle su respeto, saber. Hay una frase que se me quedó muy grabada: que la lucha te cobra todo lo que tú le das, o todo lo que tú pretendes darle a la lucha, ¿no? Si tú no tienes ese respeto por los 36 metros que son del cuadrilátero, esto te lo va a regresar, y creo que al triple, y creo que va a ser con unas muy buenas tundas dentro de, como dirían, ¿no?, los mazapanazos dentro del cuadrilátero, y creo que nadie es. Es quien para faltarle al respeto al Pancracio, ¿no? Dentro de las luchas más difíciles que tuviste, me parece que fue con Centella de Oro. Mira, dentro de mis luchas, muchísimo muy difíciles, te repito, primero fue al lado de japoneses, representando a México y a mi estado. Claro. ¿Sí? Luego con los boricuas, porque déjame decirte que Pierrot me quebró una reja de refrescos. Paso. Una reja de refrescos de las que vende la empresa, no decimos el nombre, pero la agarró y cuerda, mano. Y me dejó un chipote tipo mohicano. En serio, Entonces eran unas frigas con ellos. Con violencia terminamos bañados en sangre, al grado de que en esa ocasión Brazo de Oro se quita su guante y me pone un torniquete arriba del ring. Brazo. Porque vaya, emanaba sangre como... Sí, cosa, sí, ¿no? No tenía sillón, ¿no? Entonces fueron de las luchas mucho, muy, muy fuertes, muchísimo muy fuertes, marcadas a nivel... ¿cómo decirte? Exponiendo más que nada la máscara, pues quedaron muy marcadas con Centella, que fueron luchas de 45 minutos. Por eso te repito que en Puebla estamos muy preparados físicamente y logísticamente, estamos muy bien preparados. Con el Tigre Blanco, que en su momento era el campeón nacional, ¿sí?, y que la llevo a perder con él también. Pero fue una lucha de 45 minutos, una lucha de campeonato de 45 minutos. Uh-huh. Y te repito, perdí, caí con la frente en alto, porque me siento ganador, aunque haya yo perdido. Claro. Sé que perdía yo la máscara, más no mi trayectoria. Claro. Yo seguía, empezábamos de nuevo, ¿no? Empezábamos una nueva trayectoria sin máscara. Porque sí, mantenerla 25 años en su momento es parte de ti, es tu piel. ¿Sí? Entonces, pues era volver a empezar, ¿no? Pero no se terminaba. Volvíamos a empezar, y volvíamos a empezar con mucho más ganas, sabiendo que ya la gente conocía la identidad de Tarahumara. Comienza la gente en la calle a pedirme un autógrafo, caso curioso, y comienza a apapacharme más, aunque era yo rudo. Comienza la gente a apapacharme más. La gente, simplemente supiste hacer tu trabajo arriba, sí, y con el público, ¿no? Que también muchos de los luchadores creo que hoy en día no lo ven así, no, porque como ya lo comentábamos, es pura mercadotecnia. Los chavos nuevos, ¿por qué no? Bueno, a quien le guste Místico está bien, mis respetos, pero en lo particular yo lo sentí muy de plástico al chavo. Sí, hace unas acrobacias interesantísimas, ¿no? Que a ver qué fregados los hace. Yo no creo. Pero no. Yo apenas pinche marometa y ya me estoy torciendo. A tus 60 años también. A mis 60 años. Pero creo que ya son un poquito más mercadotecnia que realmente ir a hacer tu trabajo dentro del cuadrilátero para ganarte el público, que es a lo que vas, ¿no? A ganarte un lugar dentro de una pared inmensa con unos cuadros y con luchadores que representan mucho. Vámonos, no todavía tenemos un minutito. Fíjate que eso es lo padre. Mira, yo en su momento, te lo comentaba, yo llegué a luchar y me tocó todavía la época de oro de la lucha libre. ¿Luchaste junto también a Sangre Chicana? Sangre Chicana, he luchado con los villanos, he luchado con los mosqueteros, he luchado con los mensajeros, al lado de Blue Panther, al lado de Atlantis, al lado de Octagón, vaya, del señor Pirata Morgan, del Rayo de Jalisco, del Atlantis, Espectro, lo que te comentaba. Formar el trío con los Espectros para mí fue algo hermoso. Disputar el campeonato nacional con el trío Fantasía, que era Pinocho, Ratón y Super Muñeco. O sea que pues lo que te comentaba, ¿no? La lucha me ha dado todo. Había más luchadores, había más luchador de polenda, o sea, más luchador recio, había los luchadores a ras de lona, lo que ahorita ya hay muchos. Ya hay muchos. Ya todo es como lucha más aéreo, ¿no? Sí, muy aéreos. Tienen muchísima elasticidad, pero se está acabando la clásica, la lucha clásica. Sería, por ejemplo, Solar, ¿no? De los maestros sí, que quedan. Fíjate, yo luché contra Solar. Maestros. Eran unas clases de lucha. Cuando me tocaba luchar, pues voy a una clase. Sí, te creo. Solar sí. Incluso no golpea. Es lo que alguna vez escuché, que Solar no golpea. Solar todo te lo hace. Llave, ya castigos. Ya todo te lo hace. No, nunca golpea. O sea, no te da el. No. Dime Llorete. Ajá, no. No, él todo es a ras de lona. Llaves. Y son llaves que no te zafas, ¿eh? Sí, no, te creo. No te zafas. Pero nada más. ¿Qué te parece si de esta, platicando de Solar, y también me gustaría que nos platicaras algo de los misioneros? Sí. Cuando te enfrentaste con ellos. Regresando al corte, regresamos a la cavernaria. Eso está de lujo, no se vayan. Continuamos. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y seguimos aquí en La Cavernaria. Es ¿verdad? Que no nos prenden el foquito. Sí, no hasta que no prenden el foquito no puedo hablar. No, que por qué no te esperas. Saludos, hermanas, que están en los controles, mi hermano. Un abrazo, te queremos. Te vamos a dar una licencita, mi hermana. Ya le entendí. Sí, pues así es esto. Como les presentamos a Lucho. Mira, Traumana, te presentamos a Lucho. Ahora ve. Es uno de nuestros nuevos personajes dentro de la cavernaria, porque aquí está nuestro buen cuñado polaco. El polaco, te platico rápido, mi buen Tarahumara, es la mascota del programa, que es el polaco y literalmente viene de Polonia. Ah, venga. Entonces, el nombre viene original, ¿no? Sí, ya sí. Ya tuvimos publicidad. Bastante. Por eso. Bueno, ya después de este pequeño... Ya después de este brevario cultural, seguimos. Sigamos aquí con el Tarahumara. Nos comentas, estuviste con Solar, estuviste luchando con él, ahora sí que aprendiendo, ya no un tanto de quererle ganar, sino de querer absorber un poco de sus conocimientos, ¿no? ¿Cómo era Solar dentro de este espacio de 36 minutos? Mira, primero déjame decirte que como yo tuve la fortuna de estar en el vestidor de los de México, de la gente de fuera, pues lo conocí porque muy pocas veces se quitan las máscaras, muy pocas sí, veces. Sí, lo creo. Pero es un tipo, es un señorón muy serio, muy serio, muy serio. Él llega con su mochila, llega, saluda, buenas noches. Tiene un bozarrón el señor, que desde ahí te impone, ¿no? Dices, ¿qué onda con este güey? Me toca hoy. ¿Qué le hago, no? Pero Espérate. Se hace respetar desde el vestidor. Muy poco comunicativo, muy poco comunicativo. El señor llega, se comienza a cambiar. Y prepárate tú porque el señor está preparado. Entonces, repito, cuando me tocaban clases es porque a veces llevaba yo de compañero al Negro Navarro. Negro Navarro. Y cuando se agarraban ellos a luchar, mira, no es payasada, de verdad. Pero mira, me cruzaba yo de brazos en el ángulo y así, clavado, viendo. Porque no todos los días tenía yo clases de esas. Sí, ¿verdad? Claro. Eran clases particulares. Y teníamos que absorber todo lo que hacían los maestros. Entonces, imagínate, si no iba yo a aprender, ya sería yo muy burro. Si fui malo para la escuela, pero para eso tenía que ser muy bueno, ¿no? Entonces, pues sí, se imponía el respeto hacia ese tipo de luchadores, era muchísimo, muy fuerte. Déjame decirte que también me toca luchar al lado de, o en contra de... los misioneros. Eso está buenísimo. Cuando los vuelven a unir, pues los señores eran unos destructores de ídolos. Que Randy Orton y que no, eran destructores. Sí, sí, sí. Estos sí se ponían con todos. Y con todos. Sí, mira, le ponían a todo y le ponían con todo. Sí, sí, sí. Vaya, quien se les atravesara en el camino. Agárrate, porque. Pompom, me imagino que pobres de ellos, porque terminaba uno que otro hospitalizado. Yo vi en una función que me tocó estar como público a Tejano romperle un envase al villano. Un refresco completo. Imagínate, no, me lo pega a mí, me manda al hospital, yo creo que de por vida, no, ni regreso. Por si se quedó el cambio, que se quede con él. Pero, en serio, entonces imagínate cuando era Tarahumara, Bobby Yad y no me acuerdo quién, parece que era Toro Bill, para los misioneros, hazme favor, dije, no. Dije, pues a ver si regreso. Saliste con tu mochila, con así como que... Ay, nos vemos. A ver, espero. Si nos vemos. Sí, no. Entonces. A ver, ¿a dónde? Eran encuentros con ellos que. Primero, déjame decirte que el calzón se nos hacía de yoyo. Saber con los señores que nos íbamos a enfrentar. Eran unos señores en extensión de la palabra. ¿Sí? Entonces, pues les teníamos que luchar al tú por tú, ¿no? Claro. Nos pegaban y les pegábamos, pero decíamos, péguenos más despacito, porque nos pegan muy duro, desgraciados. Pero fueron encuentros que, te repito, que creo yo que a cada uno de nosotros en nuestras vidas nos dejan marcados, ¿no? Y no del pecho, sino sí, no, que claro, siempre lo vamos a recordar. Al lado, por ejemplo, cuando luchamos contra los mosqueteros, brazo de oro, brazo de plata y el brazo, pues imagínate, también eran unos señorones, ¿sí? Entonces luchar con todos ellos, tuve la fortuna de luchar con Sangre Chicana, con Rayo de Jalisco, con Pirata Morgan, con el Dandy. El Dandy es también muy técnico, ¿no? Bueno, sí, o sea, muy técnico, pero te repito, son luchadores. Sí, sí, claro. Son luchadores, sí, sí, sí. Ahora les llaman de la vieja guardia, yo no les diría que de la vieja guardia, yo les diría que siguen en guardia. Sí, claro. Entonces, era luchar contra ellos. No, hombre. Sí, sí, era simplemente una galanura, un sabor de boca exquisito, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Terminabas... Aparte que te daban tus tundas, pero esas tundas te decían, ¿cómo me hizo la de acá? Ah, ya me acordé. Una catedral. Sí, sí, sí, fíjate que algo bien cotorro es que en una ocasión iba de compañero de Negro Navarro. Y déjame decirte que soy de las personas afortunadas. De verdad, déjame decirte que soy de las personas afortunadas en tener ese tipo de compañeros. Sí, pues, si te digo no, que me enseñó, no vas a creérmelo. No. Me enseñó como 15 llaves en el vestidor, a mí solito. Me dice, mira, ven, mi Tarahumara, te voy a enseñar unas llaves para lastimar. Me dice, ven. Esas sí fueron clases. Fueron para mí solito, para mí solito. Solito. Después decía yo, ay, cómo me agarró. Sí me las aplicaba, pero decía yo, ay. ¿Y yo cómo le hago? ¿No? ¿Y luego qué hago? Si no, pues sí lastima, ¿eh? Algo así duele. Ay, sí. Sí, y, cala, sí, cala. Y me regaló como 15 llaves para lastimar. Wow. Para rendir, o sea, llaves de rendición. ¿De estas 15 cuántas has llevado a la práctica? Las 15. Déjame decirte que me acuerdo de las llaves. Y te repito, yo me siento orgulloso, me siento satisfecho con lo que he hecho, con claro, lo que he hecho dentro de la lucha. La he respetado, la he querido. ¿Y te ha regresado todo? Me ha regresado, mira, la lucha me ha dado muchísimo, como en su momento, pues me lo estaba cobrando, porque yo hubiese quedado parapléjico a los 17 años más o menos. Pero pues gracias a la vida, mi padre sin saber o sin ser un quiropráctico, era un huesero común y corriente, mi padre, pero bueno, sí. Él fue quien me volvió a hacer caminar. Fíjate, él fue quien me volvió a hacer caminar, y tú me preguntabas si mis padres no se ponían, no, te lo repito de una vez más, tuve los padres más maravillosos que me apoyaron. Me apoyaron en todo lo que yo hacía, en todo lo que yo quería iniciar siempre. Claro. Yo soy el único hermano dentro de todos de la familia que estoy tatuado. Estoy uh-huh. muy tatuado yo. Y mi padre nunca se opuso, ni mi madre. Nada más me decían, haz lo que quieras, es tu cuerpo, mientras no ofendas a nadie, tú puedes hacer contigo lo que quieras. Lo que tú gustes. O sea que... No, ¿qué más pues, podías pedir, no? Y creo que... ¿Qué más puedes pedir hoy en día? Realmente te escuchamos, te sentimos y te vemos satisfecho al 100%. Es algo que no todos, hay que decirlo, uh-huh. no todos llegan a hacer, a vivir, a sentir. Nos alegra que en toda tu vida, no nada más en tus 36 años como luchador profesional, 36 años que es una vida, literalmente, hayas aprendido tanto, hayas regocijadote con muchas de las figuras que tenemos aquí uh-huh. para tu haber, y que tú estés dando esos conocimientos a nuevas expectativas aquí dentro de la ciudad de Puebla, y que también estén dando frutos. El orgullo que supongo, no supongo, estoy seguro que te da al verlos arriba de un cuadrilátero ejecutando tus enseñanzas y que las hagan bien, porque a fin de cuentas ellos aprendieron, creo que también es wow. O sea, es una explosión de sentimientos en todos los sentidos. Es lo que te decía, ¿no? A lo mejor ahorita ya no estoy dentro de la empresa, pero yo sigo disfrutando la lucha. Claro. Y la disfruto día a día, me enojo día a día, porque te repito, ¿sí? soy muy exigente yo para lo de la lucha. Soy muchísimo muy exigente, desde su entrenamiento hasta su presentación, cómo deben de salir presentables. Claro. O sea, porque vas... Desde el momento en que vamos, aunque sea un barrio, pero te están pagando. Ah, sí, claro. Poco, mucho, pero te están pagando. Entonces debes de llegar siempre, siempre, siempre lo mejor presentable posible. Siempre. ¿Cuántos muchachos tienes? Perdón, Teromar. Pues mira, ahorita somos un promedio de 40. Lógico. Ahorita, pero déjame decirte que mi haber, yo creo que... Tienes tu empresa ya, viejo. No, ojalá y... No, fíjate que no me gustaría ser empresario. No me gustaría ser empresario, me gusta, disfruto más ser luchador. Claro. Lo disfruto más poder todavía subir a luchar. Ahorita ya le digo a mis muchachitos, ya no son mis muchachitos, ya son mis compañeros. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, pues es lo que sigo disfrutando. Mira, ahorita tenemos también la renta de un ring profesional. Sí, sí, sí, por o sea favor. Que con todo eso trabajamos y te repito, pues sigo cerca, muy de cerca la lucha. Eso sí, yo creo que es lo más. O sea, sigues que, vivo. Sí, sí, y seguimos bien. Latentes y quien quiera y nos solicite, aquí estamos. No seas bonito, otro, bueno, qué bueno que tocas ese punto. Desgraciadamente el tiempo ya se nos está comiendo. Ya nos estamos agarrando un poquito más de lo que incluso ya aquí producción nos está diciendo. No seas malo, dinos la dirección de tu gimnasio, los costos, los precios. Bueno, mira, nosotros estamos ubicados acá en la 8 Poniente 1713, mejor conocido como el Salón del Ferro. ¿Sí? Y nosotros nos tenemos el gimnasio como la mejor escuela de lucha libre en el estado de Puebla. Créanme, lo es, No es una leyenda que nada más sea publicidad. No, lo es. No, de verdad. Y nuestros precios son muy accesibles. Es un costo de 350 pesos mensuales. No pagan inscripción. Ellos llegan, eligen el horario, porque tenemos de 3 a 5 y de 7, de 8 a 10 de la noche. De 3 a 5 y de 8 a 10. De 8 a 10 de la noche son las clases de lucha libre. Aparte tiene gimnasio. Sí. Tienes cuadrilátero. Contamos con todo. Contamos con todo. Incluso si nos solicitan para algún evento, 15 años, boda, funeral, ahí estamos. También. Ahí estamos. También, claro. Sí, ahí estamos sí. presentes. Y pues nuestro teléfono es 22-24-24-83-67 para lo que gusten. Otra vez mi querido Tarahumana, 22... 24-24-83-67, ahí nos encuentran las instalaciones, una vez más, en la 8 Poniente 1713, la mejor escuela de lucha libre en el estado de Puebla. Y lo es, créanme, lo es. Tarahumana, algo por último que quieras comentarnos, rapidísimo. Pues gracias, una vez más gracias, felicidades, y créanme que así como yo empecé, veo que ustedes están empezando a picar piedra y que van a tener frutos. Muchísimas gracias. Muchas ganas. Y que ahorita si es por internet, al rato va a ser a televisión abierta o en radio directamente. Tiene que. Entonces, pues felicidades y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por esta invitación. Al asturiano, a Dani Galán y todos mis profesores, muchísimas gracias, que a ellos soy lo que soy y que no les he entregado malas cuentas con la gente que está a mi cargo. Muchísimas gracias a todos. No, al contrario, a ti, Taromara. Paquito. Y pues nada más, muchas agradecer al Taromara por estar aquí con nosotros. Muy buenas anécdotas, todo lo que nos ha contado. Digo, ahorita fue una hora y cacho lo que nos aventamos, pero el martes antes de este programa, pues para confirmar detalles, íbamos de rápido según y nos terminamos aventando casi 4 horas de plática aquí con el señor Taromara, pero pues simplemente agradecer el que haya estado aquí con nosotros y pues nada, ¿no? Claro, Yoji. Muchas gracias por la invitación, gracias al señor Taromara por venir, la verdad un gustazo tenerlo aquí. Y un honor también. ¿Quieren tener lucha? Sí, claro, pero por supuesto. De todas formas, todos los datos que nos acaba de dar Taromara estarán en la página de La Cavernaria. En un ratito más ya los subimos. No se preocupen. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un honor haber estado y compartir micrófonos y este espacio contigo, Taromara. Gracias, Omar. Gracias, tan la siguiente emisión, chequen la página de Facebook. Habrá muchas cosas interesantísimas de Taromara. Su lugar, su gimnasio, visítenlo. Créanme, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Un gusto y un placer. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. La Cavernaria, porque la lucha libre se vive a ras de lona. Muchas gracias, Taromara. Gracias, gracias. Adiós. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.